Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en el programa El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos radioescuchas, una vez más, invitándolos a que estén en contacto directo con nosotros. Ya llegaron las vacaciones, por cierto, las vacaciones de verano. Buen teatro, cine, espectáculos, tenemos todo para que la pasen muy bien, por supuesto, en estos días. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues ya nos acompañan, extraordinaria puesta en escena. Una gran compañía de mentes están con nosotros. Anelcy Liceo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Excelente, muchas gracias, Rubén. Estás en la producción de esta puesta en escena, Me Suicido, con tu esposa. Exacto, sí, una puesta en escena demasiado divertida, es comedia. Y pues bueno, vamos a estar hablándoles de qué trata esta bonita obra. También nos acompaña Jonathan Valencia, ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás en la actuación ahí en esa puesta? Claro que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Muy bien, pues la verdad es que estamos muy felices, estamos contentísimos porque le estamos echando mucho corazón, le estamos echando todas las ganas. Entonces estamos muy felices. ¿Ahora sí que es su primera vez? No, ya tenemos todos creo que la experiencia. Ya tienen la experiencia, por supuesto. Sí, Oriana también está con nosotros, claro, ¿es correcto? Sí. Aquí. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, también estás participando. Sí, también estoy ahí como actriz, ahí con los chicos. Y sí, como dice Jonathan, estamos muy contentos, muy emocionados en cada ensayo, dejando ahí el corazón y el alma para que en nuestro estreno todo salga perfecto y sea de salvado la función. Que el estreno va a ser el próximo sábado 29 de julio. Así es, a las 5:30 en el Teatro Ernesto Gómez Cruz. Todos están invitados para que se vayan a divertir con la familia, que pasen un buen rato. ¿Desde qué edad ya pueden ir? ¿Adolescentes, adultos? Sí, a partir de 13 años, de 13 años en adelante está súper bien. Toda la familia lo va a disfrutar demasiado, Rubén. Oye, ¿es una comedia de enredos? ¿De qué trata? Sí, ¿sí? ¿No? Sí, ¿De infidelidades o de qué? ¿Cómo está sí, la una? Me suena así medio cachondona también. Tiene un poquito de todo. La verdad es de que a grandes rasgos me voy a suicidar con la esposa de alguien en una noche en la que ninguno podía dormir. Caracoles. Entonces, el final es inesperado. Les va a gustar. De verdad que les va a encantar. Es algo diferente. No se ve todos los días una apuesta como esta. Entonces, tienen que ir a verla. De verdad, es muy recomendada. ¿Qué tal han estado los ensayos? ¿Se llevan bien? ¿Hay química y todo, no? ¿Ya se conocen desde hace tiempo todos? Ya hemos trabajado desde la primaria, prácticamente. Desde el kinder. Llevamos 2 años juntos como compañía, pero cada quien tiene su trayectoria por aparte. Cada quien llevamos muchísimos años de experiencia sobre el escenario, pero ahorita te comento que sí, llevamos 2 años juntos, pero sí, tenemos una bonita química. Los ensayos son de verdad súper bonitos. Llevamos meses ensayando. Y lo hacemos muy bien, de verdad, nos llevamos muy bien juntos, ¿verdad, Ori? Sí, todo ahí Pues ya la ventaja que tenemos es que varios ya nos conocemos, o sea, desde mucho tiempo atrás, a pesar de que como compañía pues estamos apenas hace 2 años. Pero, por ejemplo, yo el director y a Marco, nuestro otro compañero que no está ahorita. Menciónelo, Marco Antonio, nuestro compañero, y nuestro director Luis Felipe Pacheco. Luis Felipe Pacheco, yo los conozco desde hace como 9 años más o menos. Excelente. Oye, y Anel, platícanos un poquito acerca de la compañía de mente. ¿Dónde surgen? ¿Cómo surgen? ¿Qué tal ha estado eso de estarle macheteando, pegándole durísimo para que finalmente pegue, ¿no? Sí, claro. Para que dé resultados de mente. Sí, hace 2 años nos juntamos todos y hacíamos eventos pues chiquitos. Hacíamos eventos para el público, era todo gratuito. Algo así como una onda de Coyoacán, donde toda la gente se acerca y ya es una multitud muy grande que nos acompaña. Y experimentamos una sensación súper padre de cómo gente sin que estuviera invitada, pues se acerque y le llame la atención nuestra actuación. Ahorita ya quisimos crecer, estar en un ámbito más profesional, estar en un teatro, estar con una obra que ya lleva meses en ensayos. Y en verdad nos sentimos demasiado felices, muy contentos de poder saltar a un escalón más en nuestra carrera. O sea, ya dejamos todas estas ondas de la calle, de las puestas en escena gratuitas, y nos lanzamos a algo más grande. Se aventaron. Exacto. Oye, padrísimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Ya han tenido, experiencia? ¿Algunas otras puestas que nos puedas mencionar en las que han estado participando? Sí, hace el año pasado, en septiembre, estuvimos en una noche de museos en la Cámara de Diputados. Estuvimos haciendo semblanzas del 15 de septiembre y tuvimos como invitados a Limba. Fueron a bailar ballet folclórico y fue algo muy bonito, ¿verdad, Jonathan? Él estuvo con nosotros. Sí, de hecho fue una experiencia también muy diferente. Fue dar un poco de lo que es nuestra historia esa vez, con un poco de actuación, con un poco de comedia, con un poco de baile. Hubo de todo y la verdad es que a la gente le gustó. Por eso estamos seguros de que esta obra, Me suicido con tu esposa, que llevamos meses ensayando, la verdad la tenemos muy bien preparada, les va a gustar a todos. Ay, de verdad tienen que ir, es que sí, me emociona el ver. Y no, bueno, aparte de reírnos, sí vamos a tener algo de siempre una pequeña moraleja, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Si sale eso, sí, ¿no? También, sí. Sí, sí, sí, sí, como en toda historia. Porque hay una moraleja. De repente moraleja. Así como que Lo que sí tengo que decir es a que ver, venga. Tienen que ya comprar su boleto porque... Ay, lo que tengo que decir es que tienen que ir con su esposa. No, aparte. Los boletos están terminando. Llevamos más de la mitad del teatro ya vendido. Entonces, la verdad es que nos está yendo muy bien. ¿Qué día se van a estar presentando? Solamente tenemos una fecha por el momento, que es el 29 de julio. Muy bien, mucho éxito, que salga todo excelente. Sí, pero pues sí tenemos pensado hacer una temporada, si pues esto resulta bien. Y ya está resultando bien, entonces seguramente haremos la temporada. Perfecto. Otra de las cosas que me llama la atención, ¿cómo te sientes? Porque Anel Siliceo, estás en la producción también. Sí. Entonces, ¿cuál es tu trabajo aparte de todo? Estoy con Marco Antonio, que ahorita no nos pudo acompañar. Marco Antonio Romero, ¿no? Sí. Plasencia. Estamos en la producción y fíjate, Rubén, que sí es una experiencia muy satisfactoria, pero también tenemos muchas responsabilidades a cargo, porque no solamente es actuar, también es checar todo lo del escenario, la utilería, que el sonido esté bien, que las luces estén bien. O sea, es todo un rollo. Tenemos realmente como una empresa en nuestras manos. Pero, claro, los frutos van a ser muy, muy buenos. Sabemos que sí, sabemos que sí. No olviden la fecha, mis estimados amigos radioescuchas. Es el 26 de julio. 29. Ah, no, es que el estreno fue el 26 de julio, ¿no? Hace algunos ayeres. Bueno, es que me estaban comentando que la retomaron. Retomaron esta puesta en escena. Con gran éxito ustedes. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Fue idea tuya con Marco o cómo estuvo la onda, Daniel? Sí, fíjate que esa obra la había hecho Marco Antonio con Oriana. Y tuvieron mucho éxito, entonces a base de eso quisimos retomarla, ¿verdad, Ori? Sí, en base a eso pues ya se retomó el proyecto. Pero sí, esa vez la verdad es que también nos fue muy, muy bien. Fue muy, muy aceptada por el público, nos apoyó demasiado y entonces ahora se está retomando el proyecto. Sí, quisimos volver otra vez. Me parece extraordinario, qué padre. Pues aquí yo tengo un poquito de los voy a dejar picados a nuestros amigos radioescuchas, donde Carlos y Raquel son dos desconocidos que coinciden en un hotel. Suele suceder, ¿no? Sí, casual. Él está desesperado y dispuesto al suicidio por el amor de una mujer, porque el amor de la mujer la llevó a robar dinero, ¿no? Sí, exactamente. Ya desde ahí como que está súper así como que llama la atención y aparte así como que ya nos atrapó, ¿no? Ella por su parte está de luna de miel con su marido Víctor, se encuentra propicio un divertido enredo en el que se une la administradora del hotel y el papá de Raquel. Entonces, ¿qué papeles ustedes llevan a cabo? Soy Carlos, obviamente. El que se quiere suicidar. Yo soy Raquel, la chica interesada, esposa de un matemático. Yo soy la administradora del hotel y pues prácticamente nunca entiendo nada de nada. Entonces, pues haces a todos más bolas. Sí, como suele suceder también, ¿no? Oye, va a estar padrísimo esta compañía de mente, no la pierdan de vista. Una compañía joven que, como nos están comentando, lleva 2 años. Y obviamente hay que estar al pendiente de todos ellos, de todos los proyectos que están llevando a cabo. Lo han hecho desinteresadamente, han mostrado su talento. Y me late, que, por favor, que nos den sus redes sociales, cómo estar en contacto con ustedes y conocer más acerca de esta compañía, por favor, Anel. Sí, claro, en Facebook estamos como Demente, la D solita y después mente. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Anel Siliceo. Perfecto. En Facebook estoy como Jonathan Valencia. Jonathan Valencia, Oriana. Yo estoy como Oriana Chávez en Facebook. Sí, y Marco Antonio igual, está como Marco Antonio Plasencia. Perfecto, vamos a repetir entonces en el teatro. ¿Me ibas a comentar algo, Anel? No. En el Teatro Ernesto Gómez Cruz, que este se encuentra en Paseo de la Reforma Norte 668, exactamente en la tercera sección, Cuauhtémoc, Tlatelolco. Así es. ¿Algún metro que quede cerca? ¿Qué metro viene queda el, pues, cerca? Pues, igual y el metro. Metro Tlatelolco, pero metro Tlatelolco. No tan cerca. Metro Tlatelolco y metro Garibaldi, me parece. ¿No era Lagunilla? Garibaldi y Lagunilla. Sí. La presentación va a ser el próximo sábado 29 de julio. Exacto. A las 5:30. 5:30 de la tarde. Me suicido con tu esposa. Aquí tengo un teléfono para mayores informes, ¿no? Sí, ¿lo claro, podemos dar? Sí, claro. 5559-469979. Pues algún comentario final, algo que quieras agregar, Anel, por pues, favor. Pues traemos una sorpresa, Rubén. Queremos regalar boletos, pases dobles. Ajá. Queremos regalar 5 pases dobles para que no tengan pretextos y que vayan con la familia y se diviertan con nosotros. ¿Cómo ves? Me parece extraordinario este fin de semana, este sabadito, que ya estamos. Vamos a lanzarlos de una vez a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues obviamente tienen que mandarnos algún inbox, alguna captura de pantalla, algo que les haya interesado, obviamente de la entrevista, y pues con muchísimo gusto ya tienen su acceso doble. Sí, exacto. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Qué nos quieres comentar, mi estimadísimo Jonathan Valencia? Pues apoyemos el teatro. ¿Te suicidas o no te suicidas? Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. El corcho, los caracoles. Sí, apoyemos el teatro. El teatro es mejor que el cine, de verdad. Es el 4D y es lo que está de moda. Y se van a divertir mucho. De verdad, está hecho con mucho corazón. Está hecho con todo el entusiasmo que tenemos. Así que no se la pueden perder. Oriana, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues por último, agregar que sí, vayan a vernos, apóyennos, se van a divertir. Eso es garantía. Y pues ya es todo. A estos jóvenes hay que echarle muchísimas ganas. Estos jóvenes, estas compañías jóvenes que me encantan. Siempre hay buenas propuestas. La semana pasada estábamos platicando con Asalto Diario, que también están en algunas esquinas. De repente paran el tráfico más de lo que siempre está, o en el semáforo ponen una puesta en escena muy, muy breve. Siempre me encanta estar promocionando esto aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues llegó el momento de un corte. Continuamos. www.elpuntocritico.com y en Radio Fórmula. Aquí estamos a sus órdenes. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.